Hola a todos amigos de Vidas en Red, de Isla en Red. Bueno, este es un podcast exclusivo, es casi una prueba para evaluar la eficacia y las descargas. Y es un contenido, de momento, exclusivo para los isleños. No sé cuánto tiempo estará, digamos, bajo esa exclusividad. Quiero hacerlo así de alguna forma para dar las gracias a la gente que con mucho, con poco o con nada, pero simplemente con sus palabras de ánimo han querido aportar a lo que es la isla en sí. Y bueno, me sigue sorprendiendo mucho que haya alguien que valore. O sea, aquí una de las cuestiones, me imagino que los podcasters, los bloggers, tenemos esa cosa del divismo, ¿no? Esa cosa de ese narcisismo del artista. ¿Me valoran? ¿Valoran lo que hago? ¿No lo valoran? Claro, cuando das tu contenido gratis, digamos, el gesto más noble, más cercano, más cariñoso que tiene el oyente o el lector es un correo. Oye, me gusta mucho, un comentario, un me gusta, un corazoncito en iVoox. Pero que alguien llegue a valorar dando un apoyo económico por lo que haces, pues eso ya es... Bueno, eso ya es el agradecimiento normal, pero una muestra real, ¿no? Porque yo, si os digo la verdad, yo no doy un céntimo por algo que no valore. Ahora, pago suscripciones. El otro día, la semana pasada creo que era, ¿no? Hablando con Zordor, decía, jolín, la verdad es que no me he parado a pensar cuánto pago por las suscripciones que pago y hacer una suma, decir, a ver, al año cuánto pago por determinados servicios. Y sí, es un dinero, pero es un dinero que pagamos con mucho gusto. El mismo dinero que pago por Spotify o que he apoyado proyectos como el de César Vidal, pues que por medio de crowdfunding pues ha levantado los 30.000 euros que necesitaba para hacer sus programas, y lo cual me parece muy loable y lo disfruto y no me ha costado. Bueno, hay una cosa que me estoy partiendo la cabeza. Me estoy realmente partiendo la cabeza. Y es que, pues, tengo el afán de compartir ficheros, que es uno de los motivos por los que surge la isla, ¿no? Y estoy investigando bastante. Mi dependencia del compañero Zordor es total, porque es el experto, ¿no? Que, por cierto, ya no sé qué ha hecho, pero ya no hay cuelgues en la isla. Ya se mantiene de manera estable y fiable. Y bueno, WordPress tiene una limitación del tamaño de fichero a 2 megas. He estado mirando por ahí que se pueden configurar ciertos ficheros para aumentar el tamaño de los ficheros que podemos compartir en WordPress. Así que es una de las muchas tareas pendientes que tengo. Otra opción sería que hubiera algún servicio que me permitiera subir ficheros y de una forma bastante transparente tener una especie de página en la que aparezca una relación con todos los ficheros. Bueno, una forma de hacer eso es pues simplemente crear una página en WordPress con una lista de ficheros y los hiperenlaces. La forma más sencilla quizás. Otra opción que le estaba dando vuelta es pues crear una cuenta en Uploaded o en Mega o en cualquiera de estos servicios. Y claro, si tú creas una cuenta en Mega, tú puedes poner el enlace y que la gente se lo descargue. Sería una forma de hacerlo, ¿ok? Una forma que he pensado es darle a todo el mundo la contraseña. Ahí digamos, lo peligroso de este asunto sería que alguien con mala intención o simplemente por despiste llegara a borrar contenidos eliminando la posibilidad de que otros puedan disfrutarlos. Pero bueno, sigo ahí teniendo la opción de Uploaded, Mega. Estoy mirando muchos servicios de alojamiento. Claro, muchos de estos servicios, si tú eres una cuenta premium, tú puedes subir y descargar sin tiempo de espera. Otros usuarios les sale que tienen que meter un captcha, que tienen que esperar no sé cuántos segundos, con publicidad, y eso no quiero. Eso no lo quiero, no. Caca. Eso no. Pero bueno, de momento creo que voy a... Este audio, que es sencillamente una prueba, lo que voy a intentar hacer es subirlo a Lola Beats, Sí. Creo que estos tíos son los mismos que hacen lo de Lola Camisetas, Lola Beats. Y ponerlo ahí, a disposición del personal, y seguramente, pues. Pues. Subirlo a más servicios, de forma que pueda tenerlos. Lo de Lola Beats, pues aquí lo estoy leyendo, lolabeats.es, pues. Podría tener cuellos de botella, en algunos casos. Tengo una cuenta de Dropbox con 50 megas, pero no la voy a usar por una sencilla razón, y es que por lo visto Dropbox, y ya me lo han contado algunos, cuando Dropbox de pronto nota que hay mucho tráfico de ese fichero, te dicen, ¿esto qué es? Esto a mí no gustar, y te pueden bloquear el acceso a ese fichero, y te dicen, no, ya no lo puedes compartir ahí a lo tonto con todo el mundo, ¿qué te has creído? Entonces, eso no mola, pero si es tan mega... Mega está ahí. Se puede crear siempre una cuenta en Drive. O incluso podría destinar parte de los fondos a tener una cuenta en Drive, en Google Drive. Pues son cositas que me gustaría ir haciendo. De momento, una de las ideas que tengo es este pobre audio pequeño, no es muy largo, tenerlo ahí compartido con vosotros. Y otra opción es, por ejemplo, ahora estoy hablando de la trilogía del Budayen, que son libros que ya no se editan. Es decir, no habría problemas legales porque no se editan. Hombre, si algún abogado de una editorial dice ¡ay, qué barbaridad! Esto es un daño económico. ¿Dónde está el daño económico, tío? Si ya no vendes ese artículo. Bueno, pero es que soy el propietario de no sé qué. Bueno, otra cosa es que te pillen. Que te pillen porque tampoco Vidas en Red tiene una audiencia tan masiva. Y una forma de compartir contenido, se me está ocurriendo sobre la marcha, es que os dé el enlace desde el podcast, de forma que no esté indexado. Os diga, por ejemplo, pues mirad, si queréis descargar los contenidos, os tenéis que meter en isla.videsenred.com/77. Y necesitas tener esto. Yo tengo en WordPress, tengo que no se indexen. Que no aparezca esto indexado en ningún lado. Bueno, pues esta sería una forma de hacerlo. La página de descargas, pues darla en el mismo podcast para que los demás pues puedan usarla. O es isla.videsenred.com/conversodamus, por ejemplo. Y ahí está la página con los ficheritos. Y esa página no está enlazada de ningún lado. Simplemente está ahí, ahí está en toda la lista con todos los ficheritos. Bueno, sería una forma de hacerlo. Seguro que hay formas muy creativas de compartir ficheros. Creo que una se le ocurrió fue David Bravo, que actualmente es diputado por Almería de Podemos, que dijo, a ver, la ley Sinde penaliza al tío que tiene los enlaces, no al que alberga el fichero, al tío que tiene los enlaces. Bueno, ¿cómo podemos hackear la ley Sinde? Pues vamos a crear en Google Drive vamos a crear un documento con enlaces. Y ahora os pido, y el tío lo pidió por Twitter, que le mandaran enlaces a películas y contenidos protegidos. Y el tío creó un cacho de página de Google Drive. Sabéis que una página de Google Drive la podéis transformar en sitio web. Que salga publicada en la web y te dan el enlace. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar Google? ¿Vas a pedirle responsabilidades a Google? Bueno, sí, Google te puede borrar ese enlace en cuanto tenga problemas. Pero ¿cuánto tarda en reaccionar? Bueno, son cosas que... Pues son todas estas cosas que queridos amigos, ahí estoy pensando. Bueno, y hoy no estoy muy puesto en temas de las últimas novedades del CES. He escuchado a Emilcar hacer una referencia. Y hay una página que os recomiendo, que cada vez me gusta más, y que tiene todos los temas que en Vidas en Red me gustan, que es la página hipertextual.com. Hipertextual.com. Ahí habla del anuncio de Netflix de salir en 130 países nuevos, ¿no? Esto es un tema para reflexionar. El amigo Emilio Cano, que tiene un gran podcast, yo no sé, hay gente que le tiene mucha manía, lo sé. Otra cosa es que hagamos chistes entre amigos, es cierto, pero el tío se lo curra y hay que reconocerle todo el mérito, aparte de hacer un podcast, el Daily, muy interesante, con contenidos muy chulos, o sea, contenidos que no encuentras en otros sitios y en otros podcasts donde decimos hoy me he levantado y tengo sueño. No, aquí hay contenidos. Bueno, pues el tema de Netflix A ver si, bueno, me gustaría darle una reflexión más larga, pero el alcance y la importancia que está tomando Netflix es alucinante. Netflix es lo que van a ser las televisiones cuando sean mayores. Netflix es la televisión del futuro, pero ya. Ahora mismo solo ofrece contenidos offline, pero esperad. Porque esto es una profecía de Conversodamus en primicia para todos vosotros, los isleños, de la República Autocrática de Vidas en Red. Netflix va a ser el gran operador de televisión digital. Netflix va, aparte de ofrecer los contenidos, películas, documentales y series, va a ofrecer canales online. Yo cada vez, mira, yo tengo en mi casa Vodafone o no. Yo no estoy nunca en mi casa. Bueno, estoy en mi casa para dormir y un ratito. Y ese ratito no me pongo a ver la tele. Pues tengo cosas más interesantes que hacer, como grabar este podcast. Y cómo subirlo, y cómo investigar, y ponerme a leer tutoriales, que si el WordPress, que si no sé qué. Pero sí tengo una aplicación que se llama Vodafone TV, que con una serie de claves me permite ver muchísimos canales. Y a veces, pues estoy viendo Big Bang Theory en TNT, o estoy viendo unas noticias, o un documental, o un canal de estos temáticos de historia, mientras estoy haciendo otra cosa. Estoy montando la bicicleta sudando zumo de Converso, sabor turrón. o contenido. El otro día me vi Reservoir Dogs, que es la película de Tarantino, no lo he dicho bien, ya lo sé. Pues yo nunca había visto Reservoir Dogs. Pues me la vi en el X2, en el Huawei MediaPad X2. Que por cierto, los sockets de Huawei, los procesadores, van a petarlo todo. O sea, Huawei está haciendo muy bien las cosas, aparte de los modelos que están presentando. Entonces, bueno, Netflix se va a juntar con muchas cosas, y todas favorables. Primero, infraestructura, para poder ofrecer contenidos digitales. Segundo, producción propia. Tercero, presencia. Cuarto, dinero. Dinero a paletadas, mucho dinero. Y cuando un tipo como Netflix se vuelve el Amazon de las ventas online, se vuelve el Google de las búsquedas, y Netflix va a ser el operador de contenidos por excelencia, pues van a llamar a su puerta todas las HBOs, todas las operadora, o sea, todas las productoras diciendo: ay, por favor, Netflix, ¿por qué no pones mi serie que acabo de producir muy chula, la pones en Netflix? Y Netflix dirá: ¿en qué condiciones? No, en estas no, más baratas. Y se bajarán de la parra. Hay una anécdota que cuentan por ahí, me la contaba un amigo esta tarde, que el dueño de Netflix, pues al principio, pues recibió burlas de otras personas. Recibió burlas de otras personas. De gente que... Hubo un tipo de una cadena de estas supercadenas de series y productoras que dijo que el fenómeno Netflix era un fenómeno intrascendente. Y que dentro de todo el mundo, dentro de los países que existían, pues Netflix podía ser como Bielorrusia, Ucrania, no sé qué país dijo, ¿no? Por decir un país pequeño, que los estadounidenses a veces desprecian esos países pequeños. Algunos, ¿no? No todos. ¿Qué ocurrió? Pues que de pronto Netflix se hizo grande, y el presidente de Netflix va a todos lados con un pin con la bandera de Ucrania. De Ucrania o Bielorrusia o el país que comentan en la anécdota. Como diciendo: ¿qué pasa? Que no somos importantes, ¿no? Pues mira, estos son nuestros músculos y este es nuestro tamaño. Así que preparaos, porque, bueno, por ahí van las cosas, ¿no? Por ahí van las cosas. Y ahora, bueno, en España seguirá la gente viendo Sálvame. Digo, Sálvame, el Salsa Rosa. Sálvame es otra cosa. El Salsa Rosa y las tonterías que se producen. Pero al final la calidad se tiene que imponer. Al final el Ministerio del Tiempo, que es esa gran serie de televisión española, se tiene que imponer. Y al final la gente tiene que pagar por los contenidos de calidad como Netflix. No estoy haciendo apología de Isla de Vidas en Red. Eso es una cosa que ha hecho gente con muy buen corazón como vosotros que me estáis escuchando. Pero es lo que vale la pena, chicos. Y yo espero que al final la calidad se imponga sobre la telebasura. Y espero que algún día, pues, yo qué sé, las cadenas de televisión se vayan al cuerno y presenten contenidos de verdad y sin publicidad. Porque para eso pago. Para tener contenidos sin interrupciones. Y con cuotas razonables, no cuotas ahí. No, no, es que son 90 euros. No, cuotas razonables. Bueno, amigos, pues voy a subir esto a varios sitios. Lo tenéis en isla.vidasanres.com. Y os doy las gracias por escucharme. Os doy las gracias por vuestro apoyo, entusiasmo, correos, vuestro cariño y vuestra amistad. Y qué bien, qué bonito empezar el año así. Así que un saludo. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Emisión libre. La emisora digital libre para los geeks como tú. Hasta pronto.